básicamente presentarles a los y las invitadas a compartir con nosotros el día de hoy una serie de problemáticas, de experiencias y reflexiones en torno a la educación en la ciudad. Retomando mínimamente lo que decía Sergio, este es el tercer encuentro de una serie de encuentros a los que le dimos el nombre de La ciudad se piensa desde abajo, luego de uno primero que realizamos sobre el problema del hábitat y vivienda, un segundo sobre cuestiones vinculadas a la cultura, y ahora nuevamente nos juntamos para pensar algunas cuestiones acerca de la educación. Los voy presentando por orden de cómo estamos en la mesa. Rubén Busano, que es secretario de Educación de Adultos de UTE. Luego Silvia Duchaski, que es docente e investigadora de Flaxo, la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales. Gustavo Lesbegueris, que es coordinador del área de educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Carolina López, de Cooperadoras de la Comuna 7. Y María Eva Alfonso, que es docente, delegada de UTE y candidata a comunera por el Frente de Todos para la Comuna 7. Está muy bien. Quisiera contarles muy rápidamente más o menos cuál es la dinámica, para ya dado que somos bastantes, la idea es que podamos hablar cada uno y cada una de nosotros y nosotras de manera breve, contando, digamos, algunas cuestiones vinculadas a la especificidad en la cual estamos inmersos. Va a arrancar Rubén Busano, luego Gustavo, luego Carolina, luego María Eva Alfonso, y finalmente yo les voy a contar algunas cuestiones acerca del CFP24, para, como cierre, poder escuchar a Silvia Duchaski, que nos va a compartir algunas reflexiones a partir de las experiencias y las problemáticas que ya hemos compartido previamente. Luego de la presentación de Silvia, vamos a abrir una instancia para quienes quieran hacer preguntas y no mucho más que eso. Les agradecemos nuevamente y le doy paso la palabra a Rubén Busano. Bueno, buenas tardes a todas y todos, compañeras, compañeros. La verdad es un agradecimiento profundo a Sergio por esta invitación. Traerles primero el saludo de nuestro secretario general, Eduardo López, que los abraza y los invita a seguir en estas reuniones, en esta pelea, en esta militancia. También el saludo a nuestra candidata secretaria general, Angélica Graciano, en el mismo sentido. Pedirle disculpas por este resfrío, parece que el frío no quiere irse de esta ciudad y lo vamos a sacar a patadas el 27. Creo que estamos todos en la misma situación, ¿no? Bueno, esto, primero una pequeña idea acerca de qué estamos haciendo acá. Me parece que estamos haciendo una epopeya, ¿no? Me parece que en algún momento algo, hubo una chispa, ¿no? Caín Sergio creo que fue el primero que la vio y dijo, bueno, vamos a organizar por abajo porque los barrios se ganan desde abajo. Y en ese sentido, en el sentido de la epopeya, yo me permito traer al recuerdo, no podría hacerlo de otra manera, mis ancestros no me los permitirían, mis hijas tampoco, recordar que la leyenda, que la epopeya tiene que ver siempre con la víspera, ¿no? Y hoy estamos en víspera. Hoy, hace 74 años en Berisso, Cipriano, María y los compañeros y compañeras recorrían los frigoríficos y las fábricas y las casas, levantando gente para ir a La Plata, alistando las patas para ponerlas al día siguiente en la fuente y cambiar la historia. Ese sentido de epopeya es el que tenemos que recuperar nosotros. Ese sentido de epopeya es epopeya de victoria. Es la epopeya que nos va a hacer ganar el 27 también la ciudad. Me dijeron que tenía que hablar de educación. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo. A veces me da vergüenza porque hay gente tan destacada que... Pero no, yo digo, desde la mirada sindical podría hablar acá de lo que fue la destrucción del salario y de las condiciones de trabajo de los compañeros y las compañeras trabajadoras de la educación. Pero eso está en los diarios, ¿no? Eso está en cada una de las luchas que nosotros fuimos dando. Me parece que hay un testimonio. Y también me parece que nuestro sindicato nunca dio solamente la pelea corporativa por el salario, sin dejar de mencionarla, sin dejar de advertir que el salario, que la lucha por el salario es una lucha que aglutina, nosotros siempre dimos la pelea por la escuela pública. Y ahí me parece que encontramos una diferencia sustancial entre otros gobiernos con los cuales nos tocó discutir y este gobierno que ya lleva 12 años en la ciudad. Nosotros tuvimos gobiernos buenos y gobiernos malos, gobiernos propios malos también. Discutimos mucho, pero teníamos un nivel de acuerdo que era la defensa de la escuela pública. Los gobiernos de la democracia, incluso aquellos que tenían alguna idea de gerenciamiento de lo que era la educación, siempre bancaron la centralidad del Estado y a la escuela pública como, la escuela como el lugar donde esa política pública del Estado se concreta. Siempre respetaron incluso a ese lugar, a la escuela, como un lugar de construcción del pensamiento, como un lugar de construcción de la criticidad, como un lugar donde había libertad. Maestros, profesores, maestras, profesoras, estudiantes, alumnos, discutiendo, pensando distinto. Eso era un acuerdo que nosotros teníamos en la democracia. Lo tuvimos con el radicalismo, lo tuvimos con el peronismo, lo tuvimos con el progresismo. Nadie se animó demasiado a romper ese acuerdo. Aún gobiernos, insisto, que tuvieron alguna tendencia al gerenciamiento. Me refiero concretamente a los gobiernos menemistas en la Ciudad de Buenos Aires, que como tal duraron poco e incluso no tuvimos esa discusión. Tuvimos otras, pero no hubo. La novedad con el macrismo, desde que asumieron en el año 2008, es que nosotros tenemos que discutir la propia existencia de la escuela pública como un espacio público. La propia existencia de la escuela como un espacio público, es decir, como un espacio que no tiene propietario, que no hay un dueño, sino que se organiza con los distintos sectores que la componen. Claro, cada uno tiene un rol en esa escuela y está claro. Pero este gobierno se cree propietario de las escuelas, por eso dispone libremente de todo lo que pasa dentro de una escuela. Entonces, a mí lo que me gustaría señalar desde el sindicato es que no hay ausencia de política, hay políticas recontractivas, pero que son políticas de destrucción de la escuela pública. Esta es la novedad. La novedad es que la derecha aún en democracia, miraba para el costado en cuanto a política pública para el área de educación. Esta derecha neoliberal tomó como bandera destruir la escuela pública y esas políticas no las voy a enumerar todas porque son, exceder los 5 minutos que me dieron, pero sí algunas que son emblemáticas. Estos tipos le sacaron la comida a nuestros pibes en las escuelas. Cínicamente le sacaron el pan diciendo que el pan engorda y que entonces le iban a dar un cuarto de manzana para que no engorde. Cínicamente le sacaron la comida a nuestros pibes. Estos tipos tienen 15.000 pedido de vacante para la escuela pública y no se inmutan. 15.000 y dicen que construyeron 54 escuelas y es mentira. 15.000 pibes y pibas en la Ciudad de Buenos Aires hoy no tienen vacante. Pero esto no está dicho por la UTE porque en realidad nosotros decimos que son 19.000. Está dicho por el propio gobierno. Tomo la información del gobierno. 15.000. Y esta cuestión de la imposibilidad de tener un lugar en la escuela pública viola derechos constitucionales. Sin embargo, a estos tipos no se les mueve un pelo. Tienen el sueldo embargado, todas esas cuestiones de rigor que hacen los jueces, pero no se les da. Estos tipos, por primera vez en la historia, corríjanme los que saben un poco más que yo, pero por primera vez en la historia se animaron a plantear que había que cerrar una escuela porque no tenía matrícula. No pudieron. Le ganamos por una sencilla razón: las escuelas no se cierran. Sin embargo, años anteriores lograron cerrar cursos, es decir, grados de escuela primaria. Esto, por supuesto, que lo hicieron con toda la complicidad de los medios hasta el cierre de la escuela, ¿no? Parece que cerraba una escuela porque no hay vacante, porque no hay matrícula, es tan ridículo como cerrar un hospital porque hay pocos enfermos, ¿no? Digo, las políticas públicas se mantienen independientemente de la demanda, no están atados solamente a una demanda, están atados a la responsabilidad del Estado de sostener no servicios. No es lo mismo la educación que el alumbrado, barrido y limpieza. El alumbrado, barrido y limpieza es un servicio, la educación es un derecho social y como tal tiene que ser sostenido por el Estado, más allá de la demanda incluso. Cuando asumieron en el año 2008, nosotros teníamos una deuda con un sector que es a cuyos trabajadores yo represento gremialmente, el sector de la educación de adultos. En aquel momento eran 600.000 aproximadamente, por una auditoría de la legislatura de la ciudad, los adultos, jóvenes y adultos que no habían completado la escuela secundaria. En la actualidad no tenemos cifras exactas, porque las esconden bastante, pero tenemos aproximadamente 900.000 personas mayores de 18 que no terminaron la secundaria en la capital federal. Para ese público eran esas 8 escuelas que los tipos querían cerrar. Digamos, no imaginaban una política que metiera a los 800.000 tipos dentro de las escuelas, imaginaban más fácil cerrar las escuelas. Por eso es que no hay ausencia. Ausencia hubiese sido dejar las escuelas como estaban y bueno, que se arregle otro, total le mandamos pocas cosas y demás. La política es activa cuando intentan cerrarla. Es una política activa de destrucción. Insisto, puedo seguir repitiendo hechos, puedo contar cuestiones puntuales en cada barrio, en cada lugar, cómo los tipos se llevaron puestas derechos y estructuras que nos costaron años de lucha instituir y construir. Sin embargo, les quiero hacer una pregunta. ¿Se imaginan 4 años más de esta gente en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es posible pensar en una Argentina que cambia su signo para el lado de la conquista de derechos, seguir contando con ministras como Acuña, que piensa en clausurar derechos? ¿Es posible contar con equipos técnicos que sostienen abiertos, sin ningún tipo de prejuicios, que en realidad son oportunidades y no derechos, que lo que necesitan nuestros jóvenes es desarrollar talentos y esos son oportunidades que le tiene que garantizar el Estado y no derechos? ¿Es posible que en la Argentina que viene, con todos y con todas, nosotros vivamos en una ciudad donde nos sigan gobernando estos crápulas? No es posible. Y no es posible por lo que decía al principio, y con esto cierro, no es posible por esta épica, no es posible por esta reunión, no es posible porque los vecinos se juntaron, porque los barrios se ganan desde abajo y desde abajo vamos a ganar la ciudad. Fuerza, compañeros y compañeras. Bueno, buenas noches a todos, a todas. La verdad que es muy emocionante poder compartir este encuentro con ustedes y con quienes nos acompañan en esta mesa. Nuestra candidata acá en la comuna, a la cual le vamos a poner todo lo que hay que poner. Le estamos poniendo la militancia para ver si también ella puede estar dentro de la comuna. Es muy necesario contar con ella en nuestra comuna. Las delegadas y los delegados de cooperadoras escolares que nos van a traer su documento, un resumen al menos de eso. A Rubén, un gran luchador de la educación de adultos, que además conoce la gestión educativa porque ha participado en otras experiencias en el Ministerio de Educación, y Silvia Duchaski, que no necesita presentación, pero que nos va a ayudar a pensar un poco y a contextualizar esto que estamos comentando, que vamos a empezar a esbozar. Primero, esta emoción se traduce en que, como todos, estamos aquí en el marco de un proceso histórico que no es la intención ni mucho menos, pero no es casual. Ya yo veo algunos rostros de queridísimas compañeros de tantos años, y pensar que en este espacio, y ahora desde hace unos años en la Casona de Flores, se defienden derechos, se defiende el derecho a la educación desde el año 2001. Esta escuela estaba a punto de cerrar, para aquellos que no conocen, los que son de aquí conocen perfectamente la historia. Pero esta escuela estaba para ser desguazada, era solamente un lugar donde se amontonaban muebles para restaurar. Y recuerdo a la directora general de educación de los años 90 y pico, diciendo que tuvo el expediente en su escritorio, lo único que faltaba, había pasado por todas las instancias jerárquicas del Ministerio de Educación y lo único que faltaba era la firma de ella. Y allí es donde el querido profesor Mario Orlando toma la decisión y de hacer esta propuesta a este grupo que durante muchos años trabajamos juntos, militamos juntos, compartimos historias de vida muy fuertes, ¿no? La veo a Silvanita, a los Asensio, al Solcito, a Beto, y bueno, y a tanto, a Gonzalo, a tantos otros compañeros y a nuestros queridos amigos y compañeros del equipo de educación de la Defensoría. Y no puedo decir que es un orgullo, verdaderamente es muy emocionante para mí estar aquí. Y cuando Sergio se hace cargo del centro, tomo lo de Gusano. Fue una epopeya y sigue siendo una epopeya, porque acá no solo se vive la educación pública, sino que se le pone el cuerpo, y se le pone el cuerpo no solo a la educación pública, sino a la cultura, al derecho a la vivienda, a los derechos humanos. Los hemos visto a los compañeros de la Cazón y del CFP estar aquí poniendo el cuerpo en el incendio hace pocos días, acá en la calle Fray Cayetano. Por solo hemos puesto el cuerpo en el 2001, no nos lo van a contar, ¿no?, a los que estamos acá y a nosotros. Hemos resistido el neoliberalismo y hemos resistido el macrismo. Hemos estado en la reforma previsional marchando juntos, hemos estado marchando juntos resistiendo la desmemoria. Es muy emocionante ver que está cambiando el tiempo político, que está cambiando este momento histórico que es, la verdad, nefasto, que nos ha tocado vivir a los argentinos y a las argentinas, y ver que desde aquí, desde muchos ámbitos, le hemos puesto el cuerpo para resistir y para que hoy nuestra sociedad tenga una esperanza, que es Alberto Fernández, por supuesto, y Cristina Fernández de Kirchner, pero que es también la posibilidad de disputar la ciudad de Buenos Aires y hacerla completa, por decirlo de alguna manera. Ese lema que ustedes trajeron, el Ganemos Flores, que engarza con toda la tradición militante que tiene nuestra comuna, ahí lo veo a Pitu y muchos otros grupos políticos que también la vienen bregando desde hace muchos años acá en el barrio. Pero ese lema, Ganemos Flores, creo que despertó algo, despertó algunas conciencias que estaban dormitando o en una sensación en un estado de confort, en una zona de confort, como se dice ahora. Que es, bueno, vamos a la elección y hacemos siempre lo mismo y vamos con las mismas propuestas y vamos con las mismas ideas. Y bueno, y a esta gente de este CFP y de la Casona se le ocurrió esta movida, le pusieron el cuerpo, le pusieron la inteligencia y salió el encuentro, la verdad que desbordó todas las expectativas. La idea de estas mesas temáticas, que la verdad que son muy convocantes, hemos participado de todas, o participado como espectadores, y la verdad que ha sido una idea brillante y no tengo, creo que más que felicitarlos y sentirme muy orgulloso porque nos sentimos todos parte del mismo grupo, por más de que estemos dando peleas en ámbitos distintos. Así que esto es lo primero que quería decir. Lo otro tiene que ver con el debate presidencial que presenciamos hace pocos días, ¿no? Es muy simbólico, y acá hay algo como para invitar a la reflexión. También hay una línea de continuidad, por supuesto, ¿no? Las expresiones sobre la equidad entre los que van a la escuela privada y los que caen en la escuela pública, las expresiones de la gobernadora, el discurso, y acá me voy a referir ya al tema de la estigmatización directa a los dirigentes sindicales que defienden no solo el salario, como decía Rubén, sino también el derecho a la educación, entendido como un bien social y un derecho humano fundamental que el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar. El presidente de la Nación, en su discurso de apertura de sesiones, nombrando con nombre y apellido a un dirigente gremial. Dos candidatos a presidente de la Nación, es decir, la máxima investidura de la Nación, mencionando que van a derogar el estatuto del docente, que vamos a derogar todos los estatutos, que basta de Baradel, que basta de Moyano. Hoy estamos hablando de educación y me parece que todos nosotros también le debemos al compañero Baradel bastante de lo que han sido las resistencias en las luchas por el derecho a la educación y la resistencia al neoliberalismo en la educación. Y para finalizar, pensar lo que recién se mencionaba así muy por arriba, que es el tema de las problemáticas duras, los núcleos duros que persisten a lo largo de los años sin resolverse en la ciudad y que el macrismo obviamente ha profundizado. Situaciones de desigualdad educativa muy pronunciadas entre lo que sucede en la educación en el norte de la ciudad y la zona sur. Se ha profundizado el problema del ingreso, del acceso a las vacantes en la educación de nivel inicial. En el nivel medio y secundario lo resuelven a partir de las condiciones de hacinamiento en aulas, a partir de la política de derivación de alumnos, es decir, alumnos que no acceden a la vacante en el barrio donde tienen por reglamento escolar el derecho a acceder a la vacante y son reubicados, entre comillas, en microescolares a los cuales llegan algunos y otros tantos quedan en el camino. Tenemos infinidad de informes en la Defensoría del Pueblo que dan cuenta de las situaciones de desescolarización, que dan cuenta de que no hay seguimiento de la trayectoria escolar de estos alumnos y alumnas, ni hablar de lo que sucede con la infraestructura escolar. No solo faltan escuelas, como está más que claro por la demanda insatisfecha de vacantes, sino que las escuelas, incluso escuelas nuevas, hoy hablábamos con Guille, del equipo de educación y que sigue las problemáticas de infraestructura, las denuncias de infraestructura que llegan a la Defensoría, escuelas nuevas que presentan serios problemas en estos días de anegamientos de agua, o sea, obras mal ejecutadas. Es imposible que esto no tenga que ver con una mala ejecución de esas obras y una mala praxis por parte del Ministerio de Educación y de los responsables de hacer el seguimiento de las obras. Los problemas con las cooperadoras escolares, que no me voy a adentrar en eso porque acá tenemos quién nos va a poder ilustrar al respecto. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la destrucción del salario docente, la estigmatización de los docentes, la persecución. Pensemos todos los hechos aberrantes que hemos vivido en el marco de los dispositivos de control. La comunicación del Ministerio de Educación prohibiendo a directivos y docentes formular declaraciones a los medios de prensa. El proyecto de instalación de videocámaras en las escuelas. La línea 0800 para denunciar intromisión política en las escuelas. Hace pocos días, aquí nomás, Gualeguaychú, el 550, Escuela República de Portugal, un acto claro de censura a una comunidad educativa, los alumnos de sexto y séptimo grado en el marco del Día del Maestro iban a cantar un tema musical de Ciro y los Persas y la directora tuvo la valentía de denunciar públicamente que la habían llamado las instancias superiores del sistema educativo para prohibirle que se cante ese tema, que era un tema, reitero, tema para cantar por los alumnos en el marco del día del acto por el Día del Maestro. Porque se había cantado esa canción en el año 2017 en la cancha de Racing, el glorioso Racing Club de Avellaneda, cuando habló Cristina Fernández de Kirchner. Así que ese tipo de situaciones son las que obviamente venimos combatiendo, venimos resistiendo, venimos informando. En el caso nuestro de la Defensoría venimos advirtiendo y alertando con informes muy concretos de hace muchos años y creo que estamos cerca, muy cerca, de poder dar ese batacazo, ese empujoncito que nos falta para poner a la Ciudad de Buenos Aires en clave con una política de inclusión educativa, con las políticas que tengan que ver con priorizar los derechos humanos fundamentales de los habitantes y las habitantes de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, simplemente estas breves reflexiones. Muchísimas gracias. Hola, no sé, ¿se escucha? Buenas, nosotros somos delegados de cooperadoras escolares de la Comuna 7. Primero quiero agradecer a Diego y a Sergio por la invitación. La verdad es que en muy pocos lugares se escucha la voz de un cooperador. Y para nosotros es importante y fundamental. Ayer se celebró 203 años de la primera junta vecinal creada en 1816 para ayudar a una escuela pública. Las cooperadoras escolares datan desde esa fecha. Y el trabajo que se hace en las escuelas, con la participación de la familia, es demasiado grande. Y me parece que no es reconocido por nadie. Lo hacemos ad honorem. Esto significa que donamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, le quitamos tiempo a nuestras familias y lo ponemos en el beneficio de todos los chicos y chicas que están dentro de la escuela pública. La Defensoría siempre nos acompaña, es un gran amigo Gustavo. Muchos docentes nos acompañan, pero mayormente nuestra voz es acallada. No nos suelen invitar, no podemos ser demasiado visibles porque estamos apagando fuego dentro de las escuelas públicas. Hay mucho por hacer y me parece que una de las partes más importantes que tenemos los cooperadores hoy en nuestro nuevo rol es el tema de comunicarnos, de hacernos conocer, de hacer conocer el trabajo del cooperador dentro de las escuelas. El presupuesto es insuficiente. La ministra, en una forma muy alegre, dijo de que se iba a destinar el 19% de este año de aumento a las cooperadoras y, sin embargo, ese aumento no llegó a todas las cooperadoras. No fue equitativo para todas las cooperadoras. Hay escuelas que no están recibiendo eso. No tenemos la capacitación. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no capacita a los cooperadores. Mayormente esto lo hacemos entre nosotros. El 99% de las veces somos los cooperadores los que nos capacitamos entre nosotros. Porque si hay algún error en la tarea administrativa o burocrática, lo primero que hacen es castigar a la comunidad educativa no depositándola al FUDE, que es el único fondo que es destinado a la educación de nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas. Con eso, nosotros compramos desde papel higiénico que no mandan a las escuelas, artículos de limpieza, a veces hasta leche para los chicos. Son muchas cosas las que un cooperador realiza dentro de las escuelas, pero es necesario que cada cooperador se sienta responsable de comunicar esto fuera de las escuelas. Porque me parece que va mucho más allá. Padres, madres, familias, vecinos deben estar y recuperar la escuela, porque es un lugar que nos pertenece a todos, ni al gobierno de la ciudad, ni a un sector específico. Somos las familias las que hacemos la escuela, todos hacemos la escuela. La escuela pertenece al barrio, pertenece a las familias, a los alumnos, a los trabajadores docentes, a los trabajadores no docentes. Y eso es fundamental. Nosotros hoy con un compañero, con nuestros compañeros, estuvimos redactando como una especie de documento. En realidad tratamos de sintetizar como un poco de todo lo que... Y es complicado sintetizar. Es demasiado complicado porque vamos desde infraestructura que no podemos meternos, sin embargo, estamos ahí viendo que nuestras escuelas se caen a pedazos y que nuestros hijos pueden llegar a tener pedazos de mampostería en los escritorios. Bancos de soldados que terminamos yendo a las escuelas para terminar soldándolos porque la empresa de mantenimiento no se hace cargo de soldar bancos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tampoco manda los bancos que necesitamos para nuestros chicos y andamos reclamando a ver dónde los sentamos a estos chicos para que puedan aprender. Nuestra tarea no es fácil. Nuestra tarea no es fácil porque obviamente todo lo hacemos a pulmón. Mayormente, hoy para ser cooperador necesitamos pagar. Hoy, después de 203 años, si vos no pagás la cuota social, no podés pertenecer a la cooperadora. Entonces, aparte de poner el cuerpo, el tiempo, nuestro estatuto dice de que si no tenés la cuota social al día, no podés formar parte de la comisión directiva de las cooperadoras escolares. Por ende, a veces nuestra voz también no se escucha. El cansancio, la burocratización, nos intenta aplastar entre papeles, trámites, formularios que hay que presentar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque mayormente si no lo hacemos nosotros, lo tiene que hacer un contador. Es más de las dificultades que tenemos los cooperadores de trabajar dentro de las escuelas. Las problemáticas en nuestra comuna no son diferentes al resto de CABA. El presupuesto es insuficiente. La verdad es que no se destina el presupuesto necesario para que cada pibe o piba estudie en condiciones. Hoy se está destinando entre 110 pesos y 120 pesos por chico anual. Por ende, son menos de 3 litros de leche. Faltan vacantes, sobre todo en la zona sur de nuestra comuna. Nuestra comuna es enorme. Nuestra comuna es muy grande. Tenemos más de 54 escuelas. Y van desde una punta hasta cayéndonos en Cobo, en la avenida Cobo. Faltan vacantes. Estos alumnos tienen que viajar mucho para poder asistir a las escuelas. Y esto también a veces lo tienen que solucionar los cooperadores. Aunque existen varios proyectos legislativos de varios espacios políticos para paliar este tipo de situaciones, son cajoneados por la Comisión de Educación de la ciudad. Falta control de comedores. Donde existe o no una comisión controladora, que también la forma la cooperadora, influye notoriamente entre la calidad del plato de comida que se le da a cada chico dentro de la escuela. Es urgente universalizar el derecho de comedor. No podemos estar dependiendo de que la familia haga un certificado de pobreza para hoy darle de comer a un chico en una escuela pública. Es necesario, imperioso, resolverlo cuanto antes. Falta el mantenimiento en cuestiones de infraestructuras y el control de las empresas tercerizadas que ponen en riesgo a quienes habitamos las escuelas de nuestra comuna y de toda CABA. Los cooperadores vivimos y sostenemos nuestra escuela y es imperioso que de una vez por todas se empiece a escuchar la voz también de las cooperadoras escolares. Muchas gracias. Bueno, tanto que se dijo acá, no sé qué voy a agregar. Bueno, primero presentarme, soy María Eva Alfonso, como decían antes, formo parte de la lista del Frente de Todos para la Comuna 7. Como se decía acá, la comuna es muy grande. Yo me reconozco y me presento siempre como maestra porque eso es lo que soy, eso es lo que yo siento que me define. Soy maestra de nivel inicial en dos jardines que están en esta comuna, vivo en esta comuna y empecé a aprender a organizarme con mis compañeros y compañeras de militancia, con mi familia militamos, mi compañero y mis hijos. En un lugar muy importante que es el sindicato al que pertenezco, que es la Unión de Trabajadores de la Educación. Soy delegada de base. No es un hecho fortuito porque vengo de familia militante y que han participado sindicalmente siempre. Así que cuento siempre que me llevaban de muy chiquitita a los plenarios de la UOM. Así que se ve que me paraban en una mesa a cantar la marcha peronista, así que bueno, son como el folclore de la familia. Pero bueno, me llevó un tiempo participar y ser protagonista yo, pero ahora veo acá en el auditorio un montón de compañeros y compañeras que me acompañan en la militancia y no puedo dejar de reconocer la construcción que hice de mí como militante en ellos, porque creo en lo colectivo, nadie se construye solo, nadie se salva solo ni solo. Y por eso ayer estaba preocupada porque yo decía ¿qué voy a decir en esta mesa con personas con tanto para decir? ¿Y por qué yo formo parte o acepto el honor de formar parte de la lista de la comuna? Y digo, soy una maestra que quiere llegar a la comuna, porque bueno, creo que mi experiencia puede servir para trabajar en ese aspecto y en otros aspectos a través de mi recorrido por el barrio. Porque soy madre también, he sido parte de la compiladora, mamá de hijos que concurren a un club social, que se plantea el deporte como un hecho social, no solamente como algo competitivo. Y nada, me mensajeaba con mis compañeros y compañeras de militancia y me decían, habla de lo que vos haces cotidianamente. Y pensando en lo que debatimos siempre, sobre todo esto que se dijo y todo lo que hay que decir como políticas de esta gestión, que claramente tienen como proyecto destruir lo público y destruir la escuela a través de las inscripciones online para las vacantes que demostraron que las vacantes faltan, las inscripciones online que se le plantean a las familias para presentar su certificado de pobreza, como decía la compañera Carolina. Y nosotros como docentes estamos, además de cumpliendo nuestra tarea de enseñantes y de generadores de espacios de construcción del conocimiento, acompañando todas situaciones que traen los chicos con sus familias, pues los chicos vienen con su familia a la escuela, somos todos parte de la escuela. Entonces nos encontramos intentando resolver situaciones problemáticas que tienen que ver con la falta de trabajo de las familias, con los problemas para encontrar turnos en los hospitales, con situaciones donde se ven vulnerados los derechos tanto de los niños y niñas como de algún miembro de su familia. Y bueno, vamos viendo cómo nos apoyamos entre nosotros y tratamos de aportar lo que sea necesario para generar redes, para que se vaya buscando la resolución, muchas veces no. Con compañeros del Distrito 11, que es uno de los distritos donde trabajo, formo parte de una radio, además, una radio de maestros y maestras. Y cuando me invitaron a mí a formar parte, el proyecto, digamos, central de este programa tiene que ver con que los maestros y maestras podamos hablar de nuestra práctica y podamos reflexionar sobre esa práctica. Y nos animemos a escribir, como dicen algunos de mis compañeros. Bueno, yo me puse a hablar también de las cosas que pasaban en el barrio y qué cosas se podían cruzar y qué cosas todo el tiempo se cruzan de la vida de la escuela con las cosas que pasan en el barrio. Porque hay murgas que entran a las escuelas, hay profes que organizan peñas, hay cursos y talleres que se dan en las escuelas de los que participamos docentes y de los que participan vecinos y vecinas. Y todo eso se va dando, todo ese entramado se va dando. Entonces yo, en algún momento, cuando pensamos en que yo formara parte de la lista comunal, dije, bueno, por ahí yo todo esto que tengo puedo ponerlo a disposición de la comuna. ¿Qué es la comuna? Es ese espacio que existe en no en cada barrio, sino en esa parte formada por varios barrios, donde los vecinos y vecinas pueden participar y pueden ser representadas sus necesidades, sus reclamos. Entonces dije, bueno, sí, vamos a formar parte de la lista. Hoy estamos ahí peleando a partir de los resultados de las elecciones de las PASO, hasta el compañero que está en tercer lugar, sabemos que entramos. Y yo soy la cuarta, y estamos ahí. Y que yo quiero estar, porque creo que tengo todo esto para dar. Pero además tengo todos estos compañeros y compañeras atrás y al lado que, con los que caminamos todo el tiempo, y sé que si yo entro y comienzo con mi trabajo, no voy a estar sola y van a estar ahí conmigo para todo lo que yo necesite llevar adelante y para que puedan señalarme lo que yo por ahí no pueda ver. Entonces, bueno, nada, yo quería presentarme y no quería ir en detalle en cada cosa. Me había hecho una lista de todos los problemas que hay en la ciudad, como decían acá en la mesa. Yo, como maestra de nivel inicial, tengo algunas cosas puntuales y lo que nos planteamos para la comuna, en principio, es la creación de más jardines maternales, escuelas infantiles, porque estamos hablando de los derechos de las mujeres también a realizarse y a trabajar. Y necesitamos espacios de cuidado, pero con propuestas pedagógicas. Entonces, creemos que tienen que crearse muchos más jardines maternales y escuelas infantiles. Estamos con algún problema en particular, que es que en algún momento se crearon los centros de primera infancia o surgieron, decimos nosotros, a partir de propuestas genuinas de muchas organizaciones que vieron la necesidad de crearlas para que las mamás pudieran salir a trabajar. Pero la Ley de Educación Nacional planteó que esos centros de primera infancia tenían que pasar a la órbita de la educación, y eso acá con esta gestión no sucedió. Y siguieron creciendo, siguieron surgiendo por necesidad y también por acuerdos con ONG y con ONG amigas de esta gestión, que muchas veces tienen que ver con credos religiosos. Y nosotros creemos en la escuela pública y laica. Entonces, pensamos qué era lo necesario en educación en la comuna. Y uno de los primeros que a mí se me ocurrió es lo que yo sé que manejo. Pero también sabemos que necesitamos escuelas medias. Y como decía acá la compañera Carolina, hay proyectos que están todavía cajoneados, como una escuela media más cerca de la zona de Parque Chacabuco, que es uno de los barrios que forma parte de la Comuna 7. Pero bueno, la idea es seguir evaluando en qué otros lugares de los barrios son necesarias más escuelas medias, para que los chicos no tengan que trasladarse con micros, para que no tengan que alejarse de su barrio y encuentren las modalidades de escuela media que eligen también. Bueno, no sé si yo seguir con muchas más cosas que había pensado, porque tienen que ver con dificultades que ya se comentaron. Pero me había quedado pensando el otro día con el debate, la propuesta que especialmente se hizo para el nivel al que pertenezco, que es desarrollar la robótica en el nivel inicial y el inglés a distancia. Bueno, y llegaron unos armaritos con ruedas a los jardines y algunas escuelas también, con unas tablets y con unos robots chiquititos que se llaman Kibo, que vienen con todas las instrucciones para programar. Ahora, nosotros hablábamos entre nosotros, cuánta ignorancia pensar que porque traigan ese material tecnológico los chicos van a programar. Los chicos de nivel inicial no van a poder programar, porque para programar se necesita un nivel de pensamiento abstracto. Entonces, vender desde el marketing que nuestros pibes y pibas van a programar. Vamos a aproximarlos, vamos a usarlos, igual los Kibo porque usamos todo. Acá tengo una compañía de inicial, etc. Pero escuchaba a la gente repitiendo por ahí qué bueno que va a haber robots y los chicos van a programar con 5 años. Y el inglés a distancia. Nosotros estamos todos los días tratando de trabajar el vínculo cercano con nuestros pibes y nuestras pibas. A veces nos miran mal porque si nos abrazamos mucho a veces parece que es peligroso, pero seguimos desafiando a todos esos prejuicios y seguimos apostando a que necesitamos el abrazo, necesitamos el contacto, necesitamos la palabra que media la acción. Y ellos quieren que aprendan inglés a distancia. Bueno, esto es un poco de toda la propuesta que hace esta gestión, que no tiene nada que ver con lo que nuestros pibes y pibas necesitan. Yo me quedé como con esa reflexión, o sea, me sigo convenciendo que todo lo que venimos trabajando en la práctica cotidiana, con todo lo que ellos mandan para hacer su marketing, pero que nosotros lo adaptamos a lo que necesitan nuestros principios y lo que necesitamos nosotros para que sean buenas prácticas las prácticas que planteamos en la escuela. Así que yo quiero estar en la comuna, voy a extrañar la escuela si yo voy a estar en la comuna, pero bueno, creo que voy a volver mejor cuando vuelva a la escuela si paso por la comuna. Así que, bueno, gracias por escucharme. Bueno, ¿qué tal? Nada, a partir de lo que conversaban, de lo que ya comentaban los compañeros y compañeras de la mesa, mi idea es tratar de ser lo más breve posible para luego poder pasarle la palabra a Silvia Luchasti. Me gustaría quizás poder contar algunas experiencias de esta escuela, del Centro de Formación Profesional número 24, pero pensarlas a partir de alguna serie de preguntas o de ejes problemáticos que quizás Silvia luego pueda retomar. Pero sobre todo porque creo que son preguntas que nosotros nos las hacemos acá en la escuela, pero que también son, digamos, quienes tenemos o tuvimos experiencia en otras instituciones escolares o en otras instancias educativas, son preguntas que también nos hemos hecho en otros lugares. Entonces, de algún modo, la experiencia, o este CFP 24 como una experiencia singular, ha ido elaborando a lo largo de los años algunas de estas preguntas y problemáticas, y seguramente muchos y muchas de ustedes en otras experiencias escolares, en otras instancias educativas, también las han ido elaborando de otra manera. De ese modo, un poco la idea de la intervención es, nuevamente, contar una experiencia, pero sobre todo tratar de detenernos en estos ejes problemáticos o en estas preguntas para luego continuar conversando en torno a ellas y otras que surjan. Escuchando también a los compañeros y compañeras del panel, me surgía pensar un poco, digamos, sobre este fondo, como decía Rubén, de más que de un abandono de la educación pública, de una destrucción de la educación pública que se ha venido desplegando durante los últimos años. ¿Cómo es que aún a pesar o sobre ese fondo los y las docentes, los y las administrativos, administrativas, auxiliares, directivos, e incluso estudiantes, arman escuela sobre ese fondo, crean nuevos modos de hacer escuela. Nosotros, una instancia muy importante que tenemos para poder hacer la escuela del modo en que la hacemos, y que de hecho fue la instancia a partir de la cual elaboramos un poco estas preguntas y vamos reflexionando en torno a ellas cada vez que nos juntamos, es un espacio que se llama La Ventana, en el que nos juntamos todos los jueves, todas las semanas, por la mañana, a compartir unos mates y poder conversar sobre distintas problemáticas, distintos deseos, distintos proyectos que nos van surgiendo. El espacio este de La Ventana está conformado tanto por docentes como por administrativos, como también por estudiantes y cooperadores que nos acercamos a ese espacio. Y es un espacio que a nosotros nos permite justamente volver a hacer como ese pliegue, una instancia en la cual podemos volver sobre nosotros mismos, sobre aquello que hemos ido transitando a lo largo de la semana, y volverlo reflexivo. Poder pensar sobre esas experiencias para luego poder desplegarlas y desarrollarlas bajo la forma de deseos, bajo la forma de proyectos. Algunas de estas preguntas, juegos problemáticos sobre los cuales en la última reunión de La Ventana estuvimos conversando y que queríamos compartir son, por un lado, la relación entre la escuela, el territorio y la comunidad. Por el otro lado, la relación entre la educación y el trabajo. Y finalmente, la relación entre la cooperación y algo que nosotros acá dimos llamar la producción solidaria o producción solidaria de insumos. Con respecto al primero de estos ejes, la relación entre escuela, territorio y comunidad, un poco Gustavo contaba la historia de este CFP24, es un CFP que surge en el año 2000, ahora estamos cumpliendo 20 años del CFP, y que surge, digamos, sobre una situación o estado de abandono en el que se encontraba particularmente el edificio y la escuela. Con lo cual, digamos, yo en ese momento no estaba, pero si las compañeras que están desde ese comienzo cuentan cómo tuvieron que inventar una escuela que no estaba dada, cómo tuvieron que crear un territorio que no estaba creado y cómo tuvieron que armar comunidad que no había. No había una comunidad en torno a esta escuela. Entonces, el modo en que estas tres cosas se relacionan para nosotros, para la historia de nuestra propia escuela, son fundantes, porque sabíamos o lo sabían los y las compañeras que están desde el comienzo, que una escuela no podía armarse sin una comunidad y que una escuela no podía armarse al mismo tiempo sin un territorio. De algún modo, una comunidad es ese colectivo y son esas relaciones entre quienes la integran que habitan un determinado territorio. Seguramente todos estamos bastante acostumbrados a oír esta expresión, esta idea de comunidad educativa. Y en algún punto había algo de esta idea o del modo en que quizás suele ser pensada esta idea que a nosotros no nos terminaba de cerrar, porque es una idea que coloca a la escuela en el centro de la escena y nosotros desde esta experiencia concreta lo que buscamos es que la escuela, más que sea un centro, aunque somos un centro de formación, que la escuela forme parte de un entramado y no sea el eje en torno al cual giren todo el resto de las relaciones comunitarias. Y es gracias a ese entramado del cual venimos participando y cual venimos construyendo hace varios años a través de la relación con otras organizaciones, instituciones, centros culturales, centros sociales del barrio, a través de relaciones con otros colectivos y el armado de un espacio como es la Casona de Flores, a través de una experiencia de una agenda cultural que también realizamos con distintos centros sociales y culturales del barrio desde el año 2015 hasta el año 2017. Digo, todas estas experiencias son las que nosotros, estas experiencias de comunidad en un territorio específico y que son experiencias propias de esta escuela, pero también de muchísimas otras organizaciones e instituciones del barrio, nos han permitido a nosotros llegar, digamos, a esta instancia en la cual estamos ahora, que es empezar a pensar, ¿por qué no también intervenir de algún modo en la disputa electoral por el gobierno de la comuna y el gobierno de la Ciudad General, pero el gobierno de la comuna 7 de manera particular? Lo cual para nosotros implica intervenir de alguna manera también en las formas de organización y formas de gobierno realmente comunales de la comuna, ¿no? Retomando un poco el espíritu tradicional de la ley de comunas. Esto por un lado, una de las cuestiones en relación a uno de estos ejes. El otro tiene que ver con la relación entre educación y trabajo. Esta es una escuela de oficios. Acá se dictan alrededor de 80 cursos, talleres, y lo cursan cada cuatrimestre entre 1.500 y 1.700 estudiantes. Estudiantes que vienen a formarse, muchos y muchas de ellas, para buscar una salida laboral. Los centros de formación profesional, cuando se crean, alrededor de la década del 30, para quienes saben algo de historia, quizás el momento de lo que se conoce como el periodo de industrialización por sustitución de importaciones, cuando se busca que en el país generar alguna suerte de desarrollo industrial inicial, básico, que luego con el peronismo se profundiza, es en ese momento donde se crean los centros de formación profesional. Sin embargo, todos sabemos también que desde aquella época hasta hoy, el mundo del trabajo ha ido transformándose, ha ido cambiando, se ha ido modificando, y por ende ya no podemos seguir pensando o no podemos quedarnos con esa imagen de los centros de formación profesional o del modo en que los centros de formación profesional, en el momento en que fueron creados, pensaban la relación entre la educación y el trabajo. Nosotros tuvimos que desarrollar o empezar a pensar relaciones nuevas para una educación o unas formas educativas nuevas y sobre todo para un mundo del trabajo nuevo. Solo quizá por saber algunos datos que todo el mundo seguramente lo sabe, actualmente hay un 10% de desocupación, no solo eso, sino que un 50% de trabajo no registrado, con lo cual seguir pensando que el centro de formación profesional forma para trabajadores que van a salir a trabajar en relación de dependencia, en fábricas, con todos sus derechos laborales, es cuanto menos anacrónico. A nosotros, en algún punto, nos vimos obligados a pensar cuáles son las nuevas formas de trabajo y cómo relacionarnos con esas nuevas formas. También, de algún modo, a reflexionar acerca de una figura que nos resultaba muy incómoda y que hoy pareciera que está muy en boga, que es la figura del emprendedor, en la cual pareciera, digamos, que el destino o la suerte de la persona en su propio trabajo corre por cuenta propia. A partir de esta reflexión hemos desarrollado y venimos desarrollando algunas experiencias. Una de ellas es una feria de Artigas, que es una feria de emprendedores, sí, pero una feria de emprendedores que se realiza de manera comunitaria, colectiva, horizontal, y que sucede acá en la escuela todos los primeros sábados de cada mes. Y luego también un portal de egresados y egresadas de los centros de formación profesional públicos de la Ciudad de Buenos Aires, un portal donde los egresados de los centros de formación profesional pueden de algún modo ofrecer sus servicios. Y nuevamente, tal vez, también hay ahí una apuesta por ver cómo esa experiencia no se termine volcando una experiencia estrictamente individual, donde cada uno y cada una ofrezca su servicio y esté librado a la suerte. Finalmente, el tercero de los ejes problemáticos de las relaciones en torno a las cuales teníamos ganas de compartir y conversar y contar mínimamente de vuelta una experiencia, que es una experiencia nuestra, que cada escuela tiene su propia experiencia y que seguramente en algún momento se han dado en algún momento alguna reflexión acerca de alguna de estas relaciones. En este caso, el tercer eje problemático tiene que ver con algo acerca de lo cual Carolina estuvo hablando, que es, por un lado, una función que en las escuelas suelen cumplir las cooperadoras, y que nosotros lo pensábamos con cuál es la relación justamente entre esta cooperación que permite que las escuelas se sostengan y al mismo tiempo cuál es la producción que las escuelas realmente realizan. En algún punto pensamos que la cooperación no es solo una suerte de acto solidario para con las escuelas, sino que también es una producción de nuevas relaciones sociales, ¿no? Quienes participamos de las cooperadoras entendemos que ahí no solo se sostiene escuela, sino que también se crea, se arma escuela. Nosotros particularmente acá en el Centro de Formación Profesional, pensando justamente esta dimensión productiva de la cooperación, armamos una suerte de dispositivo al cual le dimos el nombre de Producción Solidaria de Insumos. Para que se den una idea, también unas partículas particulares que tiene esta escuela, pero como todos los centros de formación profesional en general, es que se aprende necesariamente haciendo, se aprende a través de la práctica. Y para las prácticas se necesitan insumos, gran cantidad de insumos, herramientas, maquinarias. Y entonces, justamente, muchas veces los recursos con los que la escuela tiene que poder sostenerse son realmente muy grandes. Ante eso hay dos posibilidades. O cada estudiante trae a la escuela sus propios materiales y el que no cuenta con esos materiales se queda mirando o decide dejar de venir a la escuela. O vemos la posibilidad de, entre todos y todas quienes formamos parte de la escuela, tratar de garantizar los materiales y los insumos de todos los y las estudiantes que cursan. Justamente este dispositivo, Producción Solidaria de Insumos, lo que busca es eso. Nosotros, los fondos con los que contamos, para que sea una idea, para los fondos que en realidad nos contamos, los fondos que necesitamos para poder sostener, garantizar que todos los y las estudiantes cursen sin necesidad de traer los materiales de su casa, lo que brinda el Estado es apenas un 5% de todos esos fondos totales. El resto de ese 5% es generado a través de el pago de la cuota solidaria de los y las estudiantes, que como todos saben no es un pago obligatorio, pero también a través de la realización de una cantidad de eventos y proyectos que a nosotros nos permiten juntar fondos para, nuevamente, para que los estudiantes puedan venir a cursar y al mismo tiempo nos permiten producir esta cooperación, estas relaciones sociales de carácter comunitaria en las cuales nos afirmamos. Algunos de estos eventos son la Milonga de Artigas, muchos seguramente la conozcan, que realizamos segundo sábado de cada mes. También el encuentro de cine público, que habrá mañana y después les voy a pasar el chivo para quienes quieran venir. Realizamos también una feria gastronómica, una feria de oficios en la cual todos los cursos bien salen al patio a exponer qué es lo que hacen. Sostenemos una cantina, sostenemos un almacén con productos de la economía social organizado por egresados del trayecto de Economía Social y Solidaria. Bueno, no quisiera extenderme mucho más. Nuevamente, la idea de la exposición era de algún modo poder contar, para quienes no conozcan, en qué consiste este centro de formación profesional, contar algunas de las experiencias, pero sobre todo poder detenernos y quizás ahora sí, digamos, pasarle la palabra a Silvia acerca de estos tres ejes problemáticos, estas tres preguntas y estas tres formas relacionales sobre las que quizás podamos seguir conversando. ¿Cómo se relaciona, cómo se vincula la escuela con la comunidad y con el territorio? ¿Cómo se relaciona la cooperación que sostiene la escuela con aquello que produce, con esa dimensión productiva de la escuela? ¿Y cómo se relaciona la educación con el trabajo en cada una de las escuelas en que todos nosotras y nosotras habitamos, transitamos? Bueno, muchísimas gracias. Le paso el micrófono a Silvia. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, sobre todo a Sergio. Y bueno, voy a problematizar algunas cosas, porque no puedo no. Lo primero que quisiera hacer es salir del lenguaje consignista. No quiero repetir en defensa de la escuela pública. Quiero preguntarme qué hace pública la escuela. y que hace pública una vida. Recién lo escuchaba a Sebastián, ¿no? Y me parece que él daba en la tecla, porque yo decía, ¿es lo mismo alguien que el domingo 27 vaya a votar al frente de todos, que ojalá sea muchos, a que además de ir a votarlo participen o participemos de un escenario como este? No, no es lo mismo. ¿Qué hace una vida pública? ¿Simplemente ir y poner el voto en la urna? ¿O tratar de pensar qué es lo que no nos gusta de esta vida neoliberal a la que nos vemos sometidos y cómo crear condiciones para la producción de otros modos de existencia? Entonces, algunas notas que tomé y que quisiera compartir con ustedes. Repasar primero algo de la política estatal neoliberal de estos últimos años. Y un poco también para salir de esta premisa que tenemos, que creer que la escuela es pública porque pertenece a la órbita estatal. La escuela pertenece a la órbita estatal y, sin embargo, el Estado en el que vivimos es un Estado, como acá dijeron los compañeros, que ha destruido mínimas condiciones de producción de lo público. Por lo tanto, la escuela puede estar en la órbita estatal y, sin embargo, vivir bajo un Estado profundamente neoliberal. No un Estado ausente, sino un Estado activamente neoliberal. La política que vivimos en estos años en educación, por lo menos, se perfila de dos maneras claves en la escuela. Por un lado, aplastando las ganas de los que están ahí y multiplicando síntomas de ansiedad, de depresión, de cansancio, convenidos a destinar las fuerzas a una sobrevivencia que exige gestión 24/7, 24 horas los 7 días en la semana. Pero este dato envuelve tanto a los pibes como a los maestros. Los pibes y los maestros convenidos a tratar de sobrevivir a una gestión de vida que los lleva puestos. Salvo que inventemos una nueva forma de vida como la que acaba de plantear Sebastián, donde la escuela no es lo privilegiado, pero sí es un elemento fundamental que se puede entramar con otras experiencias comunitarias, donde la escuela se piense como en la ventana, ¿qué es esto que hacemos todos los días? Donde la escuela pueda también darle lugar a los deseos y no solo a las proclamas de lo que creemos demasiado sabido. Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hace pública la escuela y qué hace pública la invención de una forma de vida no neoliberal es algo que nos tenemos que hacer y que no se va a resolver simplemente con el voto el 27. Por el otro lado, me parece que esta política ultra neoliberal reenvía cualquier exceso escolar no solamente a cuestiones peligrosas, como a la que acá mencionaba el compañero, sino también a derivaciones especializadas, todo aquello que no sabe pensar, todo aquello que no puede pensar, todo aquello que le resulta opaco o confuso, lo deriva a una panacea de funciones o emprendedoriles o cualquier otro dispositivo que nos quiere vender soluciones enlatadas. Pero el problema de las soluciones enlatadas es creer no simplemente que ese dispositivo viene a solucionar el problema de tal o cual pibe, de tal o cual maestro, sino creer que existe una solución que la podemos comprar en el mercado. Y este fue otro de los efectos de la discursividad de estos últimos años. Esta política que llamamos nosotros en nuestro equipo el no escolar neoliberal opera demoliendo todo vestigio que podría dar lugar a una experiencia colectiva. Pero no porque desmantele la grupalidad al modo necesariamente represivo, que también lo usó, sino porque el funcionamiento autómata al que nos empuja, lo que hace es hacernos, digamos, proponernos una barrera invisible del pensamiento. Nos vuelve autómatas al punto que ya no sabemos ni registrar cuáles son los índices del malestar. El macrismo instala la idea de que toda opacidad debe subsumirse rápidamente a alguna claridad. Entonces, lo que no nos cierra, lo que es confuso, lo que puede generar algunas formas de desobediencia, lo que requiere de una escucha más sutil, es reenviado rápidamente a la categoría de lo peligroso. Nosotros pensamos que, por el contrario, valorar las opacidades, investigar lo que no sabemos, hace a lo colectivo. Y que lo colectivo no es una suma de varios, ni una afiliación partidaria, ni necesariamente una afiliación sindical, sino que lo colectivo es un trabajo de escucha de esas posibilidades que pueden emerger si nos juntamos a pensar lo que nos inquieta, lo que no sabemos, y la política de un deseo, de los deseos. Lo colectivo, entonces, es un juego donde podemos ir modificando nuestro modo de estar en el mundo, y no simplemente la cosmética de un equipo que consume novedad o de un equipo que repite proclamas. La discursividad de la solución enlatada encierra una eficacia, y como decía recién, la eficacia no radica en generar soluciones a los problemas puntuales, sino en hacernos creer que la solución está ahí al alcance de la mano. Lo que nos consume no son soluciones, sino creencia de soluciones prefabricadas. Lo no escolar de la mano del espíritu hiperneoliberal, y particularmente este que hemos vivido en los últimos años en la Argentina, implica una tentativa de arrasamiento de todo común, pero entendiendo lo común solamente como una experiencia inédita de vínculo social. No sabemos lo que podemos entre todos. Antes de la ventana, no sabíamos que podíamos crear una ventana. Antes de estar en la ventana y de discutir lo que nos pasa, no sabíamos el efecto que nos puede crear discutir eso nuevo que nos pasa. Entonces, lo colectivo no lo sabemos. Lo colectivo es una experiencia inédita de vínculo social. Lo común, desde esta discursividad hiperneoliberal, es el índice de equivalencia a un funcionamiento mercantil. Un pibe que no responde a los parámetros de aprendizaje, un maestro desorientado, un techo que se cae, chicos hambrientos, climas de hostilidad, pibes colgados de los auriculares, huidizos a una comunicación escolarizada, pero también astutos en la selva de lo humano, todo eso es tratado bajo el régimen de la utilidad o el peligro, eximiendo cualquier pregunta que problematice qué hace en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestra sexualidad, en nuestras afectividades, en nuestros vínculos, ciertas formas de vida. Todo es necesariamente tratable en pos de recomponer utilidades. Este no escolar de la mano de la bruma neoliberal niega la escuela como usina que vuelva pensable lo que ignora. La niega como recurso de elaboración de los modos de vida agitados, ambivalentes, artesanales. Esta escuela no escolar neoliberal nos prepara para un hiperrealismo capitalista. No hay más que lo que rigen las relaciones actuales, y es deber de cada uno encontrar un nicho en este enjambre. Solo se puede ganar o perder. El único impedimento del éxito es la baja actuación de cada quien que no ha sabido pescar la oportunidad. Este no escolar hiperneoliberal es el que percibe a la escuela como el sitio de entrenamiento de una nueva subjetividad. Una subjetividad que sepa expulsar lo feo, lo absurdo, la muerte, el humor, el disparate. Una subjetividad entrenada en licuar las tensiones. Una subjetividad no solo empresaria de sí misma, sino culposa frente al malestar o a cualquier fragilidad propia. Una subjetividad siempre en deuda con los nuevos ideales de felicidad obligada. Una subjetividad que desprecia el pensamiento por crítico, por inactual. Alejandro Rosichner, escriba de las actuales políticas, dice que el pensamiento crítico es un valor negativo enseñado en las escuelas nacionales. No importa tanto refutar el supuesto si efectivamente en todas las escuelas el pensamiento crítico circula, como hacerle notar a este señor que la crítica no es un juicio, que la crítica no es un discurso banal, que la crítica es hacer que algo exista. La crítica es todo lo que mencionaba Sebastián, la crítica es una producción concreta que se verifica sensiblemente en nuevos modos de existencia. Lo no escolar, en los términos de la actual decadente política, hace que solo exista lo que hay. que lo que hay exista encima con nuestro consentimiento. Servidumbre voluntaria. Lo no escolar para las actuales políticas arrasa con todo rastro de lo público en la escuela, en la medida en que desprecia lo colectivo como experiencia desprivatizada. Y quiero contar acá algo que me pareció muy elocuente, que me sucedió en una escuela de autogestión en Rosario. Yo entré a una sala, a una escuela de autogestión popular que tiene más de 6 años, más casi 10 años de funcionamiento. Entro a una de las aulas donde hay pibes, gente más grande, porque la gente que alojaba es gente que justamente fue expulsada de la escuela estatal, no pública, porque en esa escuela no hicieron la experiencia de desprivatización, que eso implica lo público. Y estoy en una sala donde estaban los pibes y los alumnos, los estudiantes mayores, algunos menores, otros, con fotocopias sobre los derechos constitucionales. Lo que estaban discutiendo era qué derechos se cumplían, qué derechos no se cumplían, salud, educación, etc. En un momento a mí se me nubla la mirada, como si me volviera visca, y en vez de escuchar lo que decían, que ya es sabido acerca de lo injusto de la distribución de ciertos recursos, empiezo a ver que en verdad lo que ahí se estaba produciendo era la experiencia de un derecho no jurídico, porque haber creado una escuela de autogestión popular no está en la Constitución, pero es la creación de algo que implica un derecho a la nueva forma de existencia. Pero de eso no se hablaba. Eso se estaba gestando, pero no se decía. Porque también estamos nosotros a veces demasiado absorbidos por saberes ideologizados y no estamos viendo que creamos nuevas formas de existencia que también necesitan un nuevo lenguaje, que también necesitan una nueva circulación, que también necesita inscribirse la politicidad de eso que estamos haciendo. Derechos no jurídicos, como esa escuela, hacían a una vida desprivatizada. Derechos no jurídicos que implicaba la creación de una experiencia colectiva, hacían a una vida pública. Y una de las chicas en el patio me dice, antes de venir a esta experiencia, antes de formar parte de la ética, la escuela se llama Ética, Escuela Territorio Insurgente Camino Andado, antes de venir aquí yo pensé que mis problemas eran míos, que mis problemas eran solo personales. Y desde que estoy aquí me doy cuenta que mis problemas son míos en la medida también en que forman parte de algo mayor, en lo que yo estoy, pero no solamente. Entonces creo que tenemos que pensar esto, que tenemos que pensar qué hace pública una escuela, que no es simplemente ir a una escuela gratuita lo que nos hace parte de una escuela pública, ni es solamente que pertenezca a una órbita estatal. Diego Stulwart, en un libro que acaba de salir, Ofensiva Sensible, plantea que el neoliberalismo ya no puede ser visto simplemente como un partido a derrotar en las urnas, sino como un dispositivo de subjetivación que apunta, más allá de los ciclos históricos, a adecuar la intimidad de nuestros afectos y de nuestros deseos a una valoración meramente mercantil. El problema no se dirime solamente entonces en la cuestión estatal, sino en la capacidad de inventar una vida no neoliberal. Un filósofo, Simondon, cambia una pregunta. Ya no se pregunta qué quiere decir ser humano. Ya no está tan seguro de lo que quiera decir ser humano, sino que lo que se pregunta es cuánto potencial hay en lo humano como para ir más lejos de sí mismos, como para ir más lejos de lo que reza una finalidad, para ir más lejos de cualquier adaptación a lo que nos ofrece el tiempo de mercado. No me olvido de qué venimos a hacer acá. Y creo que todo lo que dije viene en función de eso, pero quiero decir algo más. Kafka decía, no tengo más que mis paseos para hacer, y se supone que eso debe bastar. En cambio, no existe todavía lugar en el mundo donde pueda hacer mis paseos. El macrismo es justamente las enormes vallas que abroquelan nuestras vidas. No son momentos de reencantamiento que luego caigan en el desencanto. Pero en la ciudad y en el país, el frente de todos es la oportunidad para reducir las vallas, no para enamorarnos del poder, no para enamorarnos del Estado, no para dejar de pensar qué tipo de vida queremos y dejar de participar activamente en la construcción micropolítica de esas vidas. Sin embargo, me parece que la apuesta al 27 de octubre es esa, es que haya un camino donde hacer los paseos que decidamos que queremos hacer. Bueno, nada más y gracias de nuevo. Una cosita que recién me recordaba una compañera, hoy está invitada y va a acercarse también Maru Bieli, que es rectora del Instituto Superior de Formación Docente Dora Costa y candidata a legisladora por el Frente de Todos. Finalmente no llegó, está en una actividad en la Villa 2124 y no la puedo venir. ¿Cómo? Está viniendo, pero bueno. Ah, recién me decían que no. Bueno, quizás venga después. En principio está invitado. La idea ahora es poder pasar el micrófono si alguna quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Siempre, como saben, en estas instancias le solicitamos que puedan ser lo más breves posibles. Muchas veces los intercambios, nada, teniendo en cuenta las ventajas del bajo número, muchas veces los intercambios son mucho más ricos al momento que terminan las exposiciones y nos juntamos en una mesa a tomar y comer algo. De todos modos, también sería interesante si públicamente alguien quiere decir algo o hacer una pregunta. La idea sería que circule el micrófono, digamos, para que no haya ida y vuelta, que se hagan 4 o 5 preguntas, comentarios, si es que las hay, quienes quieran. Luego volver si hay alguna respuesta que hacer y ahí poder ir cerrando al menos el momento positivo de la actividad. ¿Por allá había alguien? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Daniel Quiroz, soy el director de COPA de Bajo Flores, anexo del CPP 24, una lucha que logramos durante muchos años. Antonio Criado, un compañero muy valioso, que hoy en día está jubilado, también deja acá el saludo. Felicito este panel, felicito Sergio y compañeros por esta movida. Y la pregunta es, como educación, como escuela pública, ¿cuáles serían los proyectos de la Ciudad de Buenos Aires para poder seguir conteniendo, trabajar la educación, el trabajo y la producción en los jóvenes, que son el futuro nuestro y son los jóvenes niní para muchos estudios? Entonces, bueno, pensar un poquito más cómo seguimos generando espacios para que estos sean protagonistas en sus barrios. Nada más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan. Primero quería agradecerle a Eva por, después de nombrar a su familia militante, de nombrar al colectivo de docentes que también acompañamos y la verdad que estoy muy orgulloso de formar parte de este colectivo. Y me quedo con lo que decía recién Silvia de la micromilitancia y de no enamorarnos del poder. Y quería compartir una reflexión más que una pregunta, que es que me parece que estos procesos colectivos que estamos construyendo hace muchos años, que el éxito de estos encuentros y de sostener, tiene que ver con eso, con que estemos sosteniendo cada uno de estos espacios durante el tiempo, y por eso, bueno, quería felicitarlos a todos y a todas. Esa era mi reflexión que quería compartir. Hasta luego. Hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Me sumo acá a lo que dice Juan, agradecer sobre todo la excelencia del, del panel y me quedé pensando en esto de no enamorarse del poder. Y bueno, tengo el guardapolvo puesto justo ahora porque vengo de la escuela. Y creo que eso es algo que nos pasa a los maestros y a las maestras, que elegimos un poco la profesión de la cachetada. La escuela, los jardines, las medias son una cachetada permanente de la realidad y ahí sí que es imposible enamorarse del poder y también es imposible enamorarse de uno mismo, porque cada vez que crees que estás haciendo las cosas bien viene una cachetada y de nuevo te baja a la realidad. Nada, y aportar que por eso también me parece importantísimo tener una comunera que sea docente y que conozca qué es esto de estar todo el tiempo a las cachetadas y levantándose para seguir construyendo. Eso, gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Verónica y soy profe de historia. Trabajo acá cerca en Caballito. No es una pregunta, o también voy a hacer con el compañero una reflexión. En parte después de haberlos escuchado todo. Me quedé pensando en lo que decía Silvia sobre qué hace pública a la escuela, que es mucho más que la gratuidad. Hace un mes más o menos estuvimos con unos compañeros y alumnos del normal número 4 de al lado de Parque Rivadavia, acá en la casona, compartiendo una tarde con la agrupación Yo No Fui. Caímos ahí porque a mis alumnos se les antojó investigar una problemática sobre mujeres privadas de libertad. Esta cuestión burocrática hace que para ir a visitar a las chicas tengamos que ir con una autorización. Todo el tiempo uno se está tratando de acomodar a esas situaciones. Supuestamente teníamos que estar hasta las 3:30 de la tarde, hasta esa hora los chicos tenían permiso, nos quedamos hasta las 5 de la tarde porque la conversación no se cortaba. Una de las chicas de Yo No Fui, quizás una de las más jóvenes, comentó su experiencia en la escuela que comparte edificio con la nuestra, el liceo número 2. Es una circunstancia que fuera el liceo, lo mismo le podría haber pasado en el turno mañana, sin lugar a dudas. Y ella misma dijo que para ella la escuela había sido la primera institución picadora de carne. Esa misma escuela que nos llevó a que esa tarde estuviésemos compartiendo lo más de igual a igual posible una conversación con chicas que estaban o habían estado presas. Creo que hacer pública la escuela es esa lucha constante entre saber que estamos adentro de una institución que muchas veces es una picadora de carne, de la cual nosotros, no solo la carne de nuestros alumnos, sino la nuestra, o que a veces lo reproducimos y a veces no. Y lo último, para no pasar el micrófono, hace 2 años, gracias al proyecto Jóvenes Sin Memoria, que desde la ex ESMA se viene sosteniendo como puede en Capital Federal, un grupo de alumnos también del Normal 4 se estuvo preguntando todo el año, ¿qué hace pública la escuela? Tomamos la famosa frase del presidente de caemos en la escuela pública para tratar de problematizar eso y responderle, pero respondernos a nosotros también. Hicimos un relevamiento en el barrio de Caballito, la mitad de las escuelas secundarias, perdón, hay el doble de escuelas secundarias privadas que públicas. Y la mayoría de los chicos, lo sabemos por los nuestros, que asisten a la escuela pública, no viven en el barrio de Caballito. Entonces, la pregunta también era, ¿cómo construimos territorio en un barrio donde los pibes nos vienen de Bajo Flores, fundamentalmente, y de otros lados? Una de las formas que encontramos, que surgió, fue armar alianza con la red de docentes y familias del Bajo Flores. cada vez que en el normal 4 una piba faltó de su casa, la red de docentes y familias del Bajo Flores, junto con ellos, cortamos Rivadavia y Acoite, porque ahí sí sabemos que las cámaras vienen, y la piba a los pocos días apareció, o al mismo día apareció. Son solo dos momentos en donde me hizo pensar esto de cómo construir, cómo volver pública la escuela. Gracias. Una cosa quiero decir de lo que... ¿Cómo es tu nombre? Perdón. ¿Verónica? Sí, que me parece súper interesante. Porque lo que vos acá también estás mostrando no es que la escuela tiene un saber que transmitir y que eso ya está en el legado cultural, sino que lo que vuelve investigable es la vida misma. Es decir, los pibes que van a la escuela pero que no son del barrio, toda esta red que arman para poder proteger a esos pibes que no son del barrio y cómo astutamente toman Rivadavia y Acoite, porque saben que eso es algo que puede, que es un cálculo vital de astucia para poder resolver el tema. ¿Cómo van a la casona a investigar la gente del colectivo Yo No Fui? Es decir, que la escuela ahí arma un conocimiento o un pensamiento a partir de salir de sí misma, porque la materia de pensamiento está fuera, no está dentro, lo cual no significa que la literatura, los libros, la filosofía puedan iluminar algo de lo que ahí se dibuja como problema. Pero eso es interesante, porque ahí la escuela no es pública como premisa. Lo que la hace pública también es salir de sus propios cánones, de su propio saber, de su propio automatismo, y ver en la relación con lo más vital dónde está la materia para investigar. Re interesante lo que comentas. Bueno, ¿cómo le va? Yo soy Nicolás, de la Asamblea de Flores. Y un poco nos sigue disparando, calculo que a todos nos sigue disparando lo que decía Silvia, de qué es lo que hace pública la escuela, porque cuando nosotros armamos el bachillerato popular en la Asamblea, estábamos mucho más atrás en la discusión, incluso pensábamos una educación popular donde todavía la esfera de lo público, la definición de lo público, nos costaba agarrarla, nos la imaginábamos muy vinculada al Estado, y fue verdaderamente la experiencia de la... Éramos una organización social, una organización, digamos, que trabajaba otras esferas, comedores, cooperativas y demás, y siempre el Estado era visto en términos de disputa, de vereda enfrente, y el ejercicio de la escuela, de alguna manera, nos hizo ver esa otra esfera de lo público, digamos. Esa esfera de lo público es la que nosotros reivindicamos hoy, pero que en realidad nosotros la veíamos como algo ajeno, distinto, que es esa capacidad transformadora que tiene lo público. Que es una de las pocas instituciones, digo, es el Estado que de alguna manera viene a ser reproductor de formas, de dominación y demás. En algún lado se abren esos vestigios, se abren esas rendijas, operan esas transformaciones, y de alguna manera la escuela trabaja en ese lugar. Y para nosotros eso fue fundamental, no solo en el ejercicio de la profesión docente, no solo en el ejercicio de pensarnos como educadores, sino también de empezar a repensar que puede haber un sistema público, que puede haber una esfera estatal que trabaje en solidaridad y en armonía con la transformación social, ¿no? Y bueno, me disparó eso y me quería comentarlo. Buenas noches. Me llamo Marcelo, soy Marcelo D'Ambros, yo soy presidente de Flores Solidario. Y me siento en casa porque este espacio lo conducen personas que quiero mucho, que conozco hace mucho tiempo y que han sido maestros para mí. Así que voy a hablar desde la educación que ellos me han podido aportar. Hablo de los Nevergueri, fundamentalmente, por los que no se dieron cuenta, hablo de ellos. Y digo que cada vez que vengo a este lugar me voy con algo nuevo, ¿no? Pensar el rol que tiene que cumplir la escuela, yo digo, tantas veces lo hemos discutido y vale la pena volver a rediscutirlo y a rediscutirlo, porque este es un espacio que mejor que nadie lo describió Seba, distinto, pero que hace muchos años se dio la práctica de tejer redes. esas redes nos tiraron para arriba un montón de nosotros, que hemos podido construir como pudimos los ponchazos, resistiendo durante mucho tiempo un montón de políticas en los sucesivos gobiernos, siempre en pos de la construcción de una sociedad más justa. Y hoy se vuelve a repetir eso, nos volvemos a siempre encontrar, elevar el nivel de la discusión con aportes como los que hoy nos da el panel. La verdad es que no tengo nada para aportar. Vine a escuchar, me fui aprendiendo y quiero decir que estoy más que agradecido. Y de corazón espero que este barrio no se pierda la oportunidad de tener una junta comunal distinta que pueda ser trinchera y escuela de lo que hay que resistir de las políticas que lleva adelante este gobierno, que trascienden a un nombre, que trascienden a un momento, y que no se pierdan la oportunidad de tener una compañera como María Eva en la junta comunal que desbalancee el poder que hoy tiene quien gobierna y quien está de turno en el poder. Creo fervientemente que podemos lograrlo, creo que es uno a uno. Creo que vamos a volver a perder la elección en la ciudad ahora, la semana próxima, pero la madre de las batallas está en la segunda vuelta. En algún momento pasó algo similar hace muchos años y dimos una batalla contra el primer Macri, de esa primera elección que le pudimos ganar en esa segunda vuelta cuando la dábamos perdida. Y hubo así un clamor popular que nos ayudó a llevar adelante una batalla con una organización transversal en la política, que los que veníamos de distintas fuerzas políticas nos supimos volver a encontrar. Y eso es lo que yo encuentro acá. Estoy seguro que si nos ponemos a preguntar vamos a encontrar proveniencias muy diversas. Y eso está buenísimo. Quiere decir que esa conciencia de clase, esa conciencia y esa conciencia política que nos da la formación que cada uno traemos, nos permite pararnos en este lugar y saber que no hay barreras que nos puedan frenar, que no hay vallas, que no podamos correr para sacar a este gobierno que solo nos hambrea, nos mata y fundamentalmente sigue excluyendo una generación que le va a costar por lo menos una generación más volver a ser parte del sistema. Así que gracias por este encuentro, muchísimas gracias de corazón. Perdón, sé que se hizo extenso. Mi nombre es Sol. Buenas tardes. Lo que quería quizás es contar algo un poco acerca de la emoción que me produce estar habitando este espacio. Por un lado, lo tengo a Gustavo delante, lo conozco desde que tengo 10 años. Caro, cooperadoras las dos. Tengo acá a la directora de la escuela donde van mis hijas, Andrea Ferreri, súper comprometida. Y tengo en la otra mesa a mi maestra de sexto y séptimo grado. Y mi hermano, que trabaja aquí. Valoro la importancia de habitar estos espacios. Son momentos muy difíciles, son momentos donde aunque estoy cansada, vengo igual, aunque esté muerta. Tengo una hija sin vacante en la escuela Irurtia, con 10 aulas vacías, 20 aulas vacías. Una escuela que se cayó el techo ayer. Los pibes igual estando en esa escuela. Entonces digo, ¿qué es lo público? ¿Qué es la escuela pública? Soy producto de la escuela pública primaria, secundaria y universitaria. Yo les agradezco enormemente este espacio que nos abraza. Y los convoco a todos a seguir habitándolos, aunque estemos cansados, aunque se gane, aunque se pierda. Son espacios de conquista, son espacios que no hay que ceder. Espacio que se cede lo gana, ya sabemos quién, y han venido por todo. No lo permitamos, nada. Los abrazo a todos. Muchas gracias por el espacio. Contestar al compañero Quirós, que fue el único que hizo una pregunta y me parece que, no sé si ya se fue, pero le vamos a contestar igual. No, justamente hace un tiempo, unas semanas, nosotros nos juntamos con la candidata a vicejefa de gobierno nuestra y le hicimos como espacio, muchos directores de CFP, muchos emprendedores, muchos empresarios, trabajadores y sindicatos, le hicimos una propuesta para esto que vos llamás lo de los NINI. Primero, la propuesta recoge alguna de las miradas de la mesa, justamente. Lo que nos plantea Silvia en relación a lo estatal, lo público, al estatalismo y lo popular, es una discusión muy profunda que hace poco lo escuché a Alemán aconsejarnos repensar la comunidad organizada para esta encrucijada del neoliberalismo. La verdad es que nuestra experiencia política no viene del estatalismo y el Estado formalizante estuvo lejos de la experiencia peronista. Creo que por ahí, reconociendo a esas formas de vida de los nuevos actores sociales, aparecen puntas. Lo primero, el término niñez es un término del neoliberalismo y encima lo encierran en una edad determinada, 16, 18. Esa es la política que tiene el gobierno de la ciudad. Tiene 6 o 7 escuelas secundarias con pibes de 16 a 18 años aprendiendo un oficio. En realidad nosotros decimos que hay una ley nacional que dice que la escuela secundaria es obligatoria y los pibes a esa edad tienen que estar en la escuela. Nosotros creemos que sí hay un problema serio con la generación de empleo, pero atendemos a lo que decía el compañero Sebastián, es decir, ¿cuáles son las formas del trabajo? Bueno, en esa forma del trabajo hay formas de vida que son populares y que no están formalizadas por el Estado, pero el hecho de que no esté formalizada por el Estado no implica que el 40% de la clase trabajadora en la Argentina tenga esa forma de vida. Y por eso nosotros queremos poner en valor político, es decir, que el Estado apoye, no que el Estado conduzca eso, que el Estado apoye lo que ya vienen haciendo, por ejemplo, centros de formación profesional como este, que trabaja fuertemente con esa forma de vida de compañeros trabajadores que no tienen empleo formalizado. Quiere decir que la respuesta a ese problema, en términos generales, que tiene que ver con el empleo, está en la cultura del trabajo. Y la reconstrucción de la cultura del trabajo, la verdad que no depende de un Estado, sino que depende del empoderamiento de las organizaciones de trabajadores, sean formalizados o no formalizados. Esa es la propuesta que le arrimamos, creo que fue, digamos, bien recibida, y me parece que de ganar el frente de todos en la ciudad va a dar vuelta a esta página de los NINI, va a dar vuelta a esta idea de que el Estado puede formalizar trabajo por voluntarismo y va a empezar a trabajar con distintos actores sociales. Creo que el acuerdo social que se propone a nivel nacional también tiene un capítulo para esta problemática. Y bueno, creo que tenemos una buena propuesta para todos los temas en la ciudad. Vamos a dar vuelta a esta ciudad, vamos a poner a Lamens y vamos a poner a Eva en la comuna, que es de lo mejor que tenemos en el sindicato. Si me permiten una muy breve reflexión, creo que tenemos un desafío más que pendiente. Todas las exposiciones de ustedes y lo poco que pudimos aportar desde aquí creo que nos convocan a lo mismo. Me parece que el desafío que nos queda, más allá de lo que tiene que ver con lo electoral, es continuar profundizando esta línea de trabajo, esta sensibilidad a la cual se refería Sol recién. ¿Cómo habitamos la escuela? Que nos planteaba ese desafío Sebastián. ¿Y cómo producimos el sentido de lo público? Y coincido totalmente con lo que nos planteaba recién Silvia. O sea, no hay una definición de lo público solamente por la gratuidad o porque tenemos que garantizar un derecho desde el Estado, sino como cotidianamente redefinimos y rebatimos las premisas del neoliberalismo. Me parece que ustedes lo hicieron, acá en Flores, convocaron, despertaron conciencia. Esta escuela está habitada por almas sensibles, con mucha conciencia política, pero que tienen muy claro que no están en un papel de que son los convocantes. Ustedes son parte y se sienten parte de una red de organizaciones políticas, sociales, culturales, con las cuales se suman como uno más. Me parece que esa forma de habitar la escuela, esa forma de hacer política, creo que es una invitación para todos, que excede por mucho lo coyuntural de una elección. Parece que, bueno, recién Marcelo lo planteaba, hay muchas experiencias comunitarias que hay que, digamos, enlazarlas, continuar enlazándolas, y creo que si replicamos la experiencia de lo que ustedes han hecho y continuamos profundizando esta línea, creo que sin ningún lugar a dudas, más allá del resultado electoral, que es absolutamente coyuntural, lo que vamos a estar haciendo es provocando una profunda transformación. Los compañeros que fueron a poner, y vuelvo a este ejemplo, porque es reciente, pero es coherente con toda una línea histórica de este CFP, que fueron a poner el cuerpo los otros días en el incendio que en la calle Fray Cayetano, no solo fueron a poner el cuerpo, sino que además fueron a abrazar a esas familias y además intervinieron en el debate público, porque han generado una línea discursiva y han escrito y han problematizado sobre lo que tiene que ver con el déficit de vivienda y el no acceso de los sectores populares a la vivienda producto de las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos y que, vuelvo a repetir, lo electoral es solo una coyuntura, lo permanente es la lucha y todo lo que nos queda por seguir construyendo juntos. Bueno, que se nos alargó quizás un poco más. Quisiéramos pasarle el micrófono a Maru Biele, que va a llegar. Igual, bueno, despedirle a Silvia y agradecerle muchísimo por su presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo de una actividad que fue el lanzamiento de una escuela de salud popular y comunitaria en la Villa 21, por eso la demora y les pido disculpas por no haberlos podido escuchar. Pero bueno, me parece que un poco lo que decía el compañero cuando cerraba, yo, además de candidata del Frente de Todas y de Todos, soy rectora de una institución educativa del Instituto de Formación Docente Dora Costa, que está en la Villa 31, que para los que no la conocen es un espacio que se creó un poco en contra de lo que considera el gobierno de la ciudad tiene que pasar en la formación docente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros hace un año y medio que venimos resistiendo a la creación de la UNICABA y hace un año y medio que el gobierno de la ciudad intentó cerrar los 29 profesorados de educación primaria de la Ciudad de Buenos Aires y nosotros y nosotras estábamos convencidas de que no solo son muy importantes esos 29 profesorados, y son fundamentales por el lugar que ocupan, por la tradición organizativa y de lucha que tienen esas instituciones, sino que además en la Ciudad de Buenos Aires faltan instituciones de formación docente. En un barrio como la Villa 31, donde viven 40.000 habitantes, no hay ninguna institución educativa de nivel terciario de oferta pública y por eso fue que creamos desde la organización popular El Dorita, que tiene que ver un poco con lo que decía el compañero, que más allá de la política pública y que es muy importante y que por eso estamos en elecciones y que por eso tomamos la herramienta de la política partidaria como una herramienta fundamental, más allá de eso, lo importante también tiene que ver con construir comunidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires y con construir instancias que permitan democratizar el acceso de lo público, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires estamos acostumbrados ya, lamentablemente, a una gestión que hace 12 años no hace más que achicar la posibilidad de que nos pensemos y que pensemos el derecho social a la educación justamente como un derecho para todos y todas. Y ustedes lo saben mejor que yo, pero en todos los niveles educativos de la ciudad no tenemos más que recortes respecto al acceso al derecho, desde el primer nivel, ¿no? Desde la falta de vacantes que además vamos a tener ahora, después de este 20 de octubre, cuando cierren las inscripciones, la profundización del problema de la falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy es de 22.000, pero con la crisis económica que vivimos en este año seguramente se va a acrecentar. La Ciudad de Buenos Aires construyó desde el 2015 a esta parte solamente para la sala de tres 900 vacantes. Y estamos hablando de que faltan más de 20.000. Entonces, hay una política activa respecto a reducir la idea de lo público, pero a mí me gusta decir que si a nivel nacional en estos 4 años de resistencia fue la reforma previsional en el 2017, en donde hubo un quiebre y donde la sociedad dijo hasta acá llegan, en la Ciudad de Buenos Aires fue el intento de cierre de las escuelas nocturnas, donde la sociedad y el conjunto de los vecinos y las vecinas de la ciudad se organizaron y dijeron hasta acá, el cierre de escuelas no la vamos a permitir y pudimos torcer de manera colectiva y conjunta una decisión que va en contra del sentido común, por suerte, de los porteños y las porteñas. Porque si hay algo que todavía queda en el sustrato colectivo de nuestra Ciudad de Buenos Aires, es el valor por la educación pública. Es valorar la educación pública más allá de que después haya quienes elijan la educación privada. Porque muchos de los que estaban caceroleando en contra del cierre de las escuelas nocturnas en La Plata, en Acoite y Rivadavia, no van a las escuelas nocturnas, ni tienen un familiar que vaya a las escuelas nocturnas. Pero el hecho de que cierren una escuela parte de un consenso que es sobre el que nosotros tenemos que construir nuestro proyecto político también, ¿no? Esa idea de comunidad que tiene nuestra ciudad y que la tiene a pesar de que el gobierno de la ciudad insista en desconocer las distintas instancias de participación que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que en términos educativos lo han hecho sistemáticamente, ¿no? Desconocer a quienes son los que todos los días llevan adelante la educación en la Ciudad de Buenos Aires, desconocer a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, hacer reformas educativas a espaldas de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y además no solo desconocerlos y desprestigiarlos materialmente porque no tenemos paritaria docente y porque nuestros salarios están por el piso, sino también simbólicamente, que es lo que han intentado hacer durante estos 4 años, que lo vienen haciendo en la ciudad, pero más fuertemente en estos 4 años, cuando hablan de voluntarios en las escuelas, cuando hemos tenido que padecer la muerte de compañeros como son Sandra y Rubén, que tienen que ser también un emblema de lo que significó la resistencia en las aulas y en las escuelas en estos 4 años, porque estaban preparando el desayuno para muchos pibes y pibas que hoy están pasando hambre. Entonces me parece que a esa idea de desconocimiento que tiene el gobierno de la ciudad respecto a la comunidad organizada, que en definitiva somos los que construimos cada día desde nuestros barrios, desde nuestras instituciones, y esa idea que intentan imponer de una falsa participación a la que nos invita Horacio Rodríguez Larreta, que nos convoca a participar por mail y a tomar decisiones que no tienen nada que ver con las cuestiones más trascendentales de nuestra vida, ¿no? Esa idea me parece que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos, y desde la comunidad educativa particularmente, seguir imprimiéndole esta idea de comunidad, de colectivo, de participación política, y creo que tuvimos en estos años muchas experiencias que fueron de resistencia, y eso deja un saldo organizativo muy grande, que sobre ese saldo organizativo también vamos a tener que construir las políticas públicas el día de mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá que con un gobierno que escuche, con un gobierno que haga parte de la discusión sobre las políticas públicas a quienes todos los días llevan adelante sus tareas en cada uno de los espacios educativos, ojalá sea con Matías Lamens, y yo creo que estamos hoy más cerca que en cualquier otro momento de ganar la Ciudad de Buenos Aires. Creo que tenemos el desafío del 27 de octubre poder entrar en un balotaje, y ahí es una moneda al aire, y ahí es donde la fuerza de cada uno de nosotros y nosotras va a ser que tengamos la posibilidad de gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Si no es así, seguiremos resistiendo en la Ciudad de Buenos Aires, esperemos cambiar y modificar la conformación de una legislatura que hasta ahora funcionó como una escribanía de quienes gobiernan, y ahí estaremos tratando, intentando de ser herramientas para todos ustedes, porque me parece que si hay algo que tenemos que hacer desde esos espacios, del espacio legislativo, es ser un puente, ser una herramienta para todos los que construyen la educación en la ciudad todos los días y que tanto orgullo nos dan. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, por la invitación y felicitaciones por el laburo diario y la tarea cotidiana que es tan importante. Bueno, antes de cerrar, acaban de llegar otros de los candidatos a comuneros de la Comuna 7 por el Frente de Todos, Julián Capa, Julián Capa, Ulises Bertinetti y Silvia Sgrabati. Si alguno quiere comentar algo, decir algo antes del cierre, los invitamos. Que vienen. Vienen de la presentación en la comuna de la propuesta. Bueno, muy cortito porque es tarde. Primero pedimos disculpas, pero bueno, como decía María Eva, con Silvia y Ulises, a las 7 de la tarde, mientras ustedes arrancaban acá, nos tocó estar en el Consejo Consultivo, que es un ámbito de participación vecinal, justamente creado en el ámbito de la Ley de Comunas. Y recogiendo algo de lo que decía Maru, no de casualidad, el Consejo Consultivo convocó a todas las fuerzas políticas. Sin embargo, hubo dos fuerzas políticas que, sabiendo con anticipación de esta convocatoria, eligieron no estar presentes hoy. Una fue el Frente de Izquierda y el otro fue Juntos por el Cambio. De casualidad se juntaron en esta decisión de vaciar este ámbito vecinal, pero bueno, hubo otras fuerzas políticas y también estuvimos nosotros explicando cuáles son nuestras propuestas para la comuna. Así que bueno, nos hemos perdido parte de la charla, pero estuvimos ahí haciendo fuerza. Obviamente Silvia, Ulises, especialmente María Eva y yo, desde la Junta Comunal 7 vamos a hacer toda la fuerza necesaria para poner de pie esta comuna, específicamente en materia de educación, que es lo que hoy nos convoca. Podríamos estar acá horas enumerando cuáles son las deficiencias del gobierno de Larreta en este sentido. Como decía Marcelo hace un rato, es muy importante que no nos quedemos sin María Eva en la Junta Comunal, y en esto quiero ser muy claro. La única posibilidad que tenemos de que la compañera entre a la Junta Comunal es ganar la comuna. Y para esto hay una sola fecha posible, el domingo 27 de octubre. Las comunas no tienen balotaje, no tienen segunda vuelta. Se ganan o se pierden el 27. La única fuerza política capaz de ganar esta comuna y las comunas que estamos disputando es el Frente de Todos. Así que si conocemos personas indecisas o que votan en blanco o que votan otras fuerzas políticas pero están enojadas con Larreta, expliquémosle que esta vez voten al Frente de Todos, que tenemos la posibilidad real de ganar la Comuna 8, la Comuna 9, la Comuna 7, la Comuna 4, la Comuna 5 y la Comuna 3 y la 15. Esas son las que podemos ganar, y si ganamos esas comunas, créanme que en el balotaje del 24 de noviembre lo damos vuelta y Matías Lamens es el jefe de gobierno. Gracias. Bueno, un chivo muy pero muy cortito, dentro de las actividades que hacemos acá en el CPP 24, este viernes vamos a proyectar una película en el marco del ciclo de cine que le dimos el nombre El Cine de la Esquina. Es a las 20:30 horas, vamos a proyectar la película cubana Conducta, dirigida por Ernesto Daranas, que trata justamente sobre una cuestión educativa. Es sobre la relación de solidaridad y respeto entre una maestra, Carmela, y su estudiante, Chala, un niño de 11 años que vive en La Habana en un entorno de violencia y precariedad. Quienes tengan ganas de venir a participar, obviamente la entrada y la salida también, libre y gratuita. Va a haber comidas y bebidas a precios populares este viernes 20:30 horas. Hecho este chivo, muchísimas gracias a todos quienes se acercaron, y principalmente a los y las panelistas que vinieron a exponer y a compartir sus reflexiones, así como también a los candidatos y candidatas, tanto para la legislatura como para la Comuna 7. Muchísimas gracias. Está más acomodada acá.